mañana, 40 minutitos y nos metemos prácticamente en el último bloque de la crecida de hoy miércoles 20 de junio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de salud. Hoy José no estuvo presente en el programa, había pautado ahí una comunicación telefónica que la postergamos para la semana próxima, si es que ya la consola así lo permite, porque ahí en este acomodamiento de acá de los cables, toda la técnica de la radio, bueno, ahí van sucediendo esas cosas. Pero bueno, nos metemos de lleno acá en este último bloquecito crecido de hoy. Y tenemos visitas, como nos encanta tener visitas acá en la crecida. Hoy fue un día bastante movidito, les cuento. Así que bueno, bienvenida Noé, bienvenida Andrea. Bueno, ¿cómo andan? Muchas bien, gracias, bien, buen día. ¿Hoy feriado o no? Sí, feriado. Pero al final todo se toma de feriado menos nosotros, claro. Muy bien. Bueno, bien buenísimo. Gracias por no tomarse feriado. un día más distendido, entonces, que lo común, la cotidianeidad del día a día. Bueno, la idea de esta invitación era hablar un poquito de distintas cosas relacionadas con la salud acá en nuestro pueblo, en nuestro valle. Por un lado vamos a hablar un poco de educación sexual integral y también de unas charlas, talleres que se están... Jornadas están, sí. Que están realizando ahí en Villa Dolores sobre patologización de las infancias y adolescencias. Exacto. Bueno, un poco algo la junta capaz igual aquí, me imagino, pregunto, es el interés sobre esa franja edad, sobre la salud de los adolescentes en el valle, ¿no? Sí, sobre todo en nuestro pueblo. Ajá. Yo te puedo contar que en un momento se hizo, y de hecho fue la NOE, que hicieron como un análisis de situación de salud y salió como la franja etaria de la adolescencia en crisis, como una necesidad sentida de este pueblo, ¿sí? De los hornillos. ¿Vos querés contar algo de eso, NOE? Sí, fue, digamos... había mucha inquietud por parte de los adultos en cuestiones que tenían que ver con vialidad, ¿no? Estos accidentes en moto, también, de salud en sí, como SIDA, adolescentes, embarazo adolescente. La parte recreativa también, la parte de los adolescentes en los hornillos. Sí, realmente muy... sin tener mucho para hacer, ¿no? En esto de que, bueno, a ver, ¿por qué están en moto todo el tiempo en la calle haciendo solamente eso? ¿Por qué esa necesidad desde tan chiquitas de ser mamás y maternar? Y bueno, ahí fuimos haciendo como un análisis de esa situación. Y bueno, veíamos esto, ¿no? Como una de las primeras conclusiones eran, bueno, además de esto, ¿tienen otra cosa para hacer? ¿Hay algo recreativo que ellos puedan, que ellos y ellas puedan empezar a habitar lugares como el club, que por suerte cada vez fue creciendo, ¿no? Y se fue mejorando y fueron trayendo actividades, pero bueno, fue como un trabajo de hormiguita y de relacionarnos, digamos, todas las instituciones del pueblo. Habíamos hecho varias reuniones que, bueno, ahí intervenían los médicos del dispensario, la gente de la comisión gaucha, la gente de bomberos, bueno, de la iglesia. Entonces, bueno, ahí fuimos relacionándonos entre varias instituciones y vecinos también que participaron de esas reuniones. Y bueno, y salieron varias ideas y varias inquietudes y problemáticas como para ir caminando y avanzando y nada, surgieron ideas y cosas muy positivas. Y también esto, ¿no? La propuesta y el acercamiento, ¿no? Porque me imagino vos, Andrea, estás en el dispensario, no es que los jóvenes van masivamente al dispensario, ¿no? Para nada. No, es una edad que realmente no tiene muchas enfermedades, entonces si no hablamos, digamos, en en esta oportunidad de lo que es la ficha de la escuela, del secundario, no los pescamos, digamos, por ahí. Pero sí contarte que cuando nos acercamos a la escuela a hacer los talleres de salud sexual, que es diferente a ESI, porque ESI es educación, y eso es la ley, digamos, de que les atañe a la escuela, no a la parte de salud, son dos programas diferentes. Cuando nos acercamos siempre terminamos con Laura, que es mi compañera, invitando a los chicos a que cualquier duda puedan despejarla en el centro de salud del pueblo, nos presentamos y estamos tal día y tal. Y así hay varias adolescentes, sobre todo mujeres, que me escriben, ¿cuándo estás? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo puedo ir? Y bueno, yo siempre les cuento, igual, que para mí es una prioridad y es una consulta de urgencia, su consulta sobre salud sexual o lo que sea, o lo que tenga que ver con anticoncepción. ¿Y cómo surgió la iniciativa de los talleres en la escuela, digamos, directamente? Y bueno, todo surgió esto que te estaba contando, ¿no? Y que justo está acá y me lo encuentro acá. Buenísimo. Cuando yo, justo, cuando yo empiezo a laburar acá en el dispensario de los hornillos, tratamos de hacer un análisis de situación de salud y eso se hace con la comunidad, ¿no? No es lo que yo pienso como médica que hace falta en el dispensario, o desde mi concepto de salud, sino desde el concepto comunitario, desde la gente. ¿Cuál es su necesidad sentida? Y ahí aparece esta población, justo Noé ya lo habían hecho, yo me junto con ella, le pregunto, me dice, mira, es la adolescencia acá. Entonces arranco con Laura a buscar información de los talleres y todo. Esto fue hace como 3 años atrás. Nos encontramos con un material riquísimo, que es el kit de talleres para el aula, que son todos juegos, o sea, los talleres son juegos, no son charlas para nada. Y bueno, así lo gestionamos, lo pedimos, nos lo dieron. Y la escuela, las autoridades acompañando, ¿cómo fue la reacción? La escuela, en ese momento, la escuela siempre nos dijo que sí, que está todo bien. Sí, no hay mucho acompañamiento desde los profesores. Y eso me ha pasado tanto acá como en las Rabonas y en las calles. Poco acompañamiento, digamos, del profe. No es que se recopan y hacen un seguimiento de la temática, que lo deberían hacer porque está en la currícula y de eso trata la ley de ESI. Claro. Hay muy pocos profes que se copan. Pero acá siempre el recibimiento, y en todas las otras escuelas, ha sido, sí, vengan de una. Y los chicos más todavía. Nos ven entrar, vienen a nuestro curso, hoy no va a parar, vamos a otro. ¿Y cómo son los talleres? ¿Cuál es la temática? ¿Cómo tratan los talleres? ¿Desde dónde se...? Los juegos vienen ya hechos, digamos, para las diferentes edades. No se tratan la misma temática en todas las edades. Nosotras este año arrancamos por primer año, ¿sí? Antes habíamos arrancado, hace 2 años arrancamos acá en los hornillos con los más grandes. Pero esa fue nuestra visión y le erramos, porque en realidad hay que ir a la prevención, digamos, antes de que tengan su primera relación sexual. Y las temáticas son género, violencia, anticoncepción, leyes, o sea, todos los derechos, sus derechos. Y generalmente llevamos fotos que tiene el material y ahí hablamos sobre, bueno, sus conceptos, digamos, de cada situación. Y después hay unos juegos grandes de piso, son enormes, unos banners re grandes, que es como un tipo de carrera de mente, pero se llama carrera de la sexualidad, ese es uno, y va teniendo diferentes momentos, verdadero y falso, preguntas, situaciones. ¿Y alguna cosa que te haya sorprendido, digamos, de los encuentros con los pibes? ¿Cómo es la participación? La participación siempre es 100%. O sea, se enganchan muchísimo. Es como el tema de ellos. Lo otro que me acabo de acordar ahora es que en los primeros años hacemos mucho hincapié sobre el uso del preservativo, la buena colocación, les llevamos preservativos. Les da mucha vergüenza a todos, a mí también, obviamente. Todos nos terminamos riendo y colorados, pero bueno, hay que hacerlo, hay que aprender, hay que sacarse las dudas. Y ellos participan, sí, todo, muchísimo. Y lo que me llama la atención es que con respecto al género la tienen muy clara. O sea, los prejuicios de ellos son muy diferentes a los nuestros. Ya vienen con otra cabeza los changos. Y otra, una consulta también sobre el tema del aborto, ¿se da o aparece, digamos? Sí aparece y bueno, cada uno tiene su visión, su forma de verlo. Yo les doy la mía como médica, como agente de salud, que estoy a favor del aborto porque es una situación de salud grave, digamos, que se sigan muriendo mujeres por abortar en situaciones de clandestinidad. Y bueno, ellos escuchan, aprenderán, seguiremos debatiendo en algún momento. Harán su proceso. Seguro. De bueno. ¿Y qué, en lo que queda del año, cómo sigue? ¿Siguen los talleres? ¿Hay alguna actividad? Nosotros, para la escuela acá de Los Hornillos, teníamos planteado hacer un encuentro por año. Y la idea en algún momento, bueno, ahora estamos ahí tratando de comunicarnos con los chicos del CAJ y hacer algo más de productivo, digamos, para que los chicos hagan tipo una producción, ya sea un mural o soli con la radio, que se traten las temáticas y tal. Es un encuentro por año, por curso, de acá programado, digamos, una vez por mes, vamos. Y sería fantástico que los profes hagan un seguimiento, nos puedan... En un momento, una profe de biología les mandaba hacer trabajos prácticos sobre métodos anticonceptivos, entonces los chicos caían al dispensario a buscar los métodos y ya teníamos una segunda, tercer encuentro ahí con los chicos y veíamos. Así que la idea es un encuentro por mes con cada curso y que ellos puedan hacer algo de producción de la temática. Claro, porque los ven que vuelven a entrar y por más de que no vayas a su curso, es como que siguen en contacto de alguna forma. Por más de que claro, no vayas a su curso. Claro, mantener el vínculo ahí de alguna manera. Por sí, de todas formas, igual yo les cuento que a mi consulta están llegando chicas de Nono, de Los Pozos, de Las Rosas. O sea, se va corriendo la voz claro. De... hay un amigable y caen. Así que bueno, eso es. Acá llega un mensajito de Miriam. Dice, aquí escuchando atentamente a mis compañeras. El diagnóstico del que está hablando Noé lo realizamos en el 2013. Me parece muy importante señalar que desde ese año sostenemos el trabajo de acompañamiento de manera integral. Fonoaudióloga, psicopedagoga, psicóloga y trabajadora social, con mucho esfuerzo por parte del equipo, interviniendo en temáticas muy diversas. Y que cada año hay más consultas espontáneas de parte de las familias del pueblo y reforzar que se trata de los derechos de niños y adolescentes, el acceso y desarrollo integral. Las abrazo a ambas, Miriam. Muchas gracias, Mimi. Te mandamos un beso. Sí, como dice Mimi, el área local, digamos, de Los Hornillos se conformó desde ese entonces y se sostiene y estamos, bueno, cada 15 días hay un pequeño grupo de este gran grupo de instituciones que seguimos en contacto, que nos reunimos, sostenido. Y bueno, como también nombraba ella, este contacto con la trabajadora social del pueblo, que es realmente muy importante porque, bueno, son... cuestiones que muchas veces hacen que no solo tengamos que intervenir con los médicos y las médicas del dispensario, sino a veces también en la justicia, ¿no? En lo que es la secretaría que defiende a los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes acá en el Valle de Tras la Sierra. Así que bueno. ¿Y cómo es esto de la patologización de las infancias? ¡Qué nombre difícil! ¿No? Patologización. Lo tengo acá porque lo tengo que leer si no me confundo. Bueno, te cuento que es un... Primero, todo... digamos, los que van a venir a abrir esta temática y esta jornada... Es un grupo de gente de distintos profesionales, sobre todo del ámbito de la psicología y de la psicopedagogía, que conforman un grupo que se llama Forum Infancias, que en realidad estos forum existen en son grupos de profesionales que justamente se reúnen a debatir sobre las infancias y las adolescencias. y se conforman espontáneamente en distintos lugares del país, ¿sí? En distintas provincias van formando estos grupos. ¿Por qué surgieron estos grupos? Justamente para empezar a pensar qué es lo que está pasando, sobre todo con la medicalización de los niños y de las niñas, y qué es lo que está pasando con estos diagnósticos que son cada vez más y que ante cualquier circunstancia, bueno, enseguida todo tiene un nombre, ¿no? Tiene tal cosa, es esto, es TGD, es disléxico, es síndrome de tal, ¿no? Como esto de poner a los sujetos en, claro, nombrarlos como diagnósticos y no como sujetos. Ajá. Patología es enfermedad. Claro. Entonces, o sea, como sería no ver la persona, o sea, la persona, uh-huh, o lo que le sucede, sino directamente ya como catalogarlo en un lugar. Y esto, bueno, llama la atención de muchos profesionales que estamos trabajando en educación y en salud y decimos, bueno, a ver, pará, ¿qué pasa? ¿Es tan así? ¿En serio? ¿Padece de esta patología? ¿O es verdad que necesita medicación desde los 2 años, un antipsicótico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Bueno, ¿quién vio esto? Bueno, son como muchas dudas de prácticas que se vienen llevando y que cada vez son más masivas y bueno, es como una energía muy fuerte que se pone en querer parar esa pelota y ponerse a pensar y a investigar en qué casos sí es necesario, en qué casos no, por qué pensamos. Bueno, por eso se forman estos fórums, por eso nos juntamos en estas jornadas en una mirada interdisciplinaria, a ver desde cada una de las áreas, desde la fonoaudiología, desde la psicología, la psicopedagogía y también las trabajadoras sociales y trabajadores sociales, a ver, bueno, a ver cada disciplina qué piensa sobre esto, qué ve, qué les llega, en qué están trabajando niños y niñas, de qué tipo de problemáticas ellos abarcan y trabajan, y bueno, y cómo hacemos y cómo nos ponemos de acuerdo para seguir adelante. Buenísimo. ¿Y este encuentro va a ser el fin de semana? Sí, es este sábado, sí, en Villa Dolores. Estamos confirmando el lugar porque, noticia de último momento, hay 70 personas que se inscribieron. Epa. Y la verdad no que entra. No entrábamos donde pensábamos que íbamos a entrar. Así que estamos felices por un lado, pero por el otro lado, bueno, ahí a las corridas buscando lugar. Pero sí, lo vamos a tener y lo vamos a informar. Llamaremos a la radio para difundir también el lugar. Y bueno, ahí estaremos esos 70. El sábado por la mañana. Sí, 9:30 de la mañana hasta las 12:30. Y bueno, lo lindo es que nos juntamos, digamos. El Colegio de Psicólogos y de Psicopedagogos siempre tuvo su sede en Córdoba capital, ¿no? Dentro de esta provincia. Y desde el año pasado y este año para el Colegio de Psicólogos existe una subsede acá en Villa Dolores, también con todo el esfuerzo que eso implica. Pero bueno, estamos muy contentos y queriendo hacer ese lazo entre ambos colegios. Y bueno, esto, trabajar en equipo y que sepan que Tras la Sierra también existe, que no solo uno, porque es difícil cuando uno está de este lado. Bueno, ustedes como radio también lo deben saber. Sí. Todo implica un esfuerzo doble, ¿no? Así que estamos muy contentos que esté esa subsede para ambos colegios. Bueno, como radio ahí obviamente agradecemos que se acerquen y poder charlar estas cosas tan importantes acá para el pueblo. Así que, bueno, algo más que haya ahí, que les haya quedado, que quieran decir, que quieran compartir. Si no. No, volviendo a esto de los derechos de la infancia, de la adolescencia, me parece que uno de los derechos es la información y que puedan hacer un buen uso, digamos, de su salud sexual informados. Digamos que ahí ya el derecho lo estamos como respetando. respetando, ¿no? Uh-huh. Bueno, noticia de último momento, dice acá. La jornada será en las aulas del CRES. Excelente, ¿no? Muy bien, en las aulas del CRES. Así que, bien. Dice, y sumar que en la segunda mitad del año tendremos otra jornada que incluirá... A los docentes. A los docentes, se me apagó sí. El teléfono. A los docentes, perfecto. El trabajo es la... en la integración y el garantizar los derechos de los niños es una tarea de todos y todas. Exacto. De bueno. Buenísimo. Bueno, y a ver un mensajito más. El interés en alguien que se quiera acercar, tanto André cuando vos estás en el dispensario o cuando está el equipo ahí para uh-huh. atender, como cuando se puede acercar el que esté interesado o interesada. Yo estoy los miércoles y viernes de 8 a 12. Y los jueves de 4 a de 16 a 19 y no se tuvo otra que y nada. Nosotros estamos ahora en un consultorio del dispensario, así que también pueden preguntar ahí nuestros horarios, pero estamos lunes, martes y miércoles sobre todo por la tarde sí, a partir de las 15 sí, hasta las 19 generalmente. Buenísimo. Ahí nos pueden encontrar. Dale, cualquier cosa preguntan ahí en el dispensario sí. Y se conecta. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias ahí por gracias la visita. Gracias a ustedes. Estamos ahí en contacto. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias.